El cadáver de María Soledad se encontró el 10 de septiembre y yo llegué a Catamarca el 10 de octubre, exactamente un mes después, cuando se inauguraba lo que después se convirtió en el monolito, donde se hicieron absolutamente todos los actos conmemorando la muerte, recordando la muerte de María Soledad, el asesinato de María Soledad. Hay tres personas que saben quién hicieron activos a María Soledad Morales. Yolanda de Vistarra de Vildosa, la doctora Andraus, el señor Platinetti declaran en la causa. La lleva Luque a Clibus. Esto se va a crecer tarde o temprano y le aseguro a todos los periodistas que están acá que nosotros, la familia Luque, no tiene absolutamente nada que ver juntamente con mi hijo. Y lo voy a invitar, como le dije a la señorita Fanny hace poco tiempo, a una fiesta a mi casa porque se va a festejar la inocencia total de mi hijo. ¿Cómo sigue después de Clibus la cosa? Allí la golpean. Sin duda, si no, no la pueden acceder carnalmente. Y la accedieron, dice la autopsia, en posición cuadrúpeda. La pusieron como un animalito. La accedieron carnal y vaginalmente. Cinco tipos de semen se encuentran. Y ya se habían hecho dos o tres marchas del silencio. Y el día antes que yo llegara se había hecho la marcha de la verdad, entre comillas, que era una marcha que había organizado Ramón Sadi para contrarrestar a esas marchas del silencio de las chiquilinas del colegio de hermanas, que con Marta Peloni al frente, que le estaban moviendo un poquitito el piso, no demasiado. De lo que resulta que con fecha que no ha podido determinarse, pero ubicable entre las 3:40 horas del día 8 y las 3:40 horas aproximadamente del día 10 de septiembre del año próximo pasado, en esta ciudad o en algunos de los departamentos aledaños al de esta capital, resultando imposible precisar el lugar con exactitud, el prevenido Guillermo Daniel Luque proporcionó compulsivamente a María Soledad Morales una sobredosis letal de clorhidrato de cocaína, provocándole la muerte. Las chicas quisieron salir a la calle. Sin Marta hubiera sido peligrosísimo. Con Marta ella dijo, bueno, si las chicas quieren salir, yo me pongo al frente de la marcha. Y dijo, pero el lema es uno solo, justicia. El padre de María Soledad Morales ha hecho una investigación, según escucho, con sus amigos, parientes y vecinos, supongo yo. Tribunal resuelve. Primero, declarar culpable a Guillermo Daniel Luque como coautor penalmente responsable del delito de violación seguida de muerte, condenándolo a la pena de 21 años de prisión. Con dos culpables que prácticamente ya están libres, y bueno, el tema del encubrimiento, que fue tan terrible como el mismo hecho, todos los que encubrieron gozan de total impunidad hasta el día de hoy. La silla está vacía en nuestra casa, pero siempre con que ella siempre con alegría y preocupada por las mellizas, por sus hermanos, y bueno, y era muy dado con los chicos, con los jóvenes del barrio, con mucho amor. Si hay madres que han esperado 20 años para saber lo que ellas denunciaban y nadie creíamos, yo tengo esperanza, ya estamos próximos a los 20 años, que algún día se quiebre alguno y diga la verdad de lo que pasó con nuestra hija.